Pasamos al punto número 6, acuerdo que proceda sobre resolución de la alegación presentada por la Asociación Insular de Empresarios de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote, ASOLAN, a la modificación de la Ordenanza Municipal de Tenencia de Animales de Compañía y potencialmente peligrosos en relación al horario del uso de la playa con animales de compañía. Aprobación definitiva si procede. Pasamos a dar lectura a la... Vistas las alegaciones presentadas por la Asociación Insular de Empresarios de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote, ASOLAN, examinado asimismo el informe emitido por el técnico de medio ambiente de fecha 28 de abril de 2016, debatido el acuerdo por los concejales presentes, previa deliberación y por unanimidad de los reunidos, se acuerda, primero, desestimar las alegaciones presentadas por ASOLAN. Segundo, mantener el horario establecido en la modificación inicial aprobada en el pleno ordinario de fecha de 29 de enero de 2016, que a continuación se indica. Periodo de octubre a marzo, el horario del uso de la playa con animales de compañía es de 7 a 9 horas y de 6 a 21 horas. Periodo de abril a septiembre, el horario de uso de la playa con animales de compañía es de 7 a 9 horas y de 19 a 21 horas. Bueno, esto lo discutimos el otro día y es la aprobación definitiva de la propuesta que ya vino a pleno. Y tiene la palabra San Borondón, si quiere añadir algo. En definitiva, lo que se pretende hoy es no aceptar la propuesta de ASOLAN. Desestimar, ¿no?, la propuesta de ASOLAN. Es decir, y seguir manteniendo la que nosotros hemos aprobado en un pleno. Exacto, y aprobar definitivamente lo que en su momento aprobamos inicialmente. Vale, no tengo nada que decir. ¿Ganemos Lanzarote? Bueno, referente a las alegaciones de ASOLAN, nos parece bien que dicha entidad se preocupe por el bienestar del turista que nos visita. Pero desde nuestro partido nos preocupamos por el bienestar de nuestros ciudadanos y además de los turistas que nos visitan. Creemos que hay suficientes playas en el municipio para que disfruten los turistas. No obstante, votaremos a favor en el pleno en el que ya se expuso esa moción y que también mantendremos firme nuestro voto como fue el de votar a favor. Gracias, coalición. Bueno, nosotros en este punto no nos vamos a abstener. Ustedes han decidido, o se ha propuesto el desestimiento de las alegaciones. Yo, sinceramente, como opinión mía particular, pienso que esto de los horarios, pues no estoy de acuerdo, que le diga. Yo creo que se tenía que haber preparado una parte de la playa para que las personas puedan ir a llevar los perros a la hora que puedan, porque habrá gente que a las 8 de la mañana estarán trabajando y por la noche lo mismo, y por lo tanto poco se le soluciona con esta propuesta. No obstante, es la que existe, es la que hay, y nosotros en este sentido nos vamos a abstener. Muy bien, pues entonces pasamos a votación. Votos a favor, grupo de gobierno, San Borondón y Ganemos. Abstenciones, coalición canaria.